camino por el límite de un país desierto que rompe mi razón con reflejos de plata. No impedirás que la rozal invada alguna vez el mar. Cuando amanece se arrastra bajo los puentes la púrpura fatal que has cubierto de sangre. No impedirás que la rozal invada alguna vez el mar. Bajo las aguas, bajo las aguas hay, bajo las aguas hay, un paraíso de casas de tierra. Buenas, bienvenidos a, y bienvenidas al programa número 276 de Radio Podcast Rutas Enemigas. Como siempre nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org, ivox.com y la única radio de este país que se atreve a poner este programa, Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Número 276, un programa especial en el cual estamos aquí en el Alcázar, tomándolo por fin. Rutas Enemigas están en Alcázar, invitados por la gente de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, Biblioteca Pública de Toledo, que ha tenido a bien o a mal, o una inconsciencia o un transitoria o momentánea, de invitar a Rutas Enemigas a aquí a hacer el programa, este número 276. Un programa que va a estar dedicado a los grupos de Toledo que han trascendido, trascienden o trascenderán, pensamos que trascenderán las fronteras locales, o aquellos que no llegaron a trascender en vida, pero como el Cid, vencieron después de muertos, ¿no? Que ya hablaremos de ellos. Y para este programa, pues tenemos aquí al invitado habitual a estas sesiones de programas toledanos de Rutas Enemigas, que es Roberto Martos. Hola, Roberto. Muy buenas, encantado de estar aquí otra vez. De nuevo. Periodista de Europa Press y también miembro de. Bueno, factotum principal. El principal, el único. Arrímate, vas al micro cuando hables. Del Calidoscopio Musical. Eso es. Blog interesantísimo que tenéis que ver y leer para estar al corriente de las últimas novedades y demás, tanto locales como nacionales un y extranjeras. Poco de tono, sí. Bueno, y por otro lado tenemos aquí algunos músicos, Miguel Ángel García. Hola, ¿qué tal? Que hay voz y guitarra del pecho de Andy, que acabamos de escuchar, el Arrozal, por cierto, para abrir el programa. Y también por ahora tenemos aquí a Yago. Muy buenas. Que hay el miembro de 21, pero ahora mismo no sé si me has dicho que tocabas. Pues ha dependido muchísimo de lo que 21 ha necesitado. He tocado desde percusiones hasta teclados y bajos. Ahora llevo el bajo. Ahora bajista. Ahora bajista. Ya, más adelante no sabremos. Del pecho de Andy y de 21 hablaremos a lo largo del programa. Y vamos a empezar directamente, vamos al grano. Bueno, ya he dicho que lo primero que ha sonado ha sido, ya que tenemos aquí a Miguel Ángel, pues ha sido pues el pecho de Andy, el Arrozal. Y antes de hablar de ellos en más en concreto, pues vamos a ir haciendo ya un poquito de panorámica sobre lo que tenemos en marcha. ¿Qué vamos a escuchar primero y de quién vamos a hablar primero, Roberto? Pues sí, como has dicho, el programa va de estos grupos que han trascendido fuera de las fronteras toledanas. Uno de ellos, sobradamente conocido, son los Sandy Drivers, grupo ya separado. Se formaron en 1999. Lo formaron Jero Romero, Miguel de Lucas, Carlos Pinto y Fausto Pérez. Por la formación también pasarían Julián Maeso, que estuvo con ellos hasta 2007. Creo que luego hablamos un poco más extendidamente de él, ¿no? Y Lyndon Paris, que sustituiría a Julián Maeso. En su carrera musical han publicado un total de 4 discos. Su primer disco homónimo en 2003, llamado The Sandy Drivers. En 2004 publicaron Little Heart Attacks, Tiny Telephone en 2007 y el último disco en 2009, justo un año antes de separarse, llamado The End of the Maiden Trip. El grupo, como hemos dicho, alcanzó éxito incluso internacional, sobre todo en Francia. Creo que el programa anterior hablamos de alguna anécdota, ¿no? Que algún viaje a Francia tuviste. Sí, un viaje en París que me quedé flipado, estaba empapelado del nuevo disco de los Sandy Drivers, me quedé bastante loco. Sí. Me pasó algo parecido, creo que fue, no sé si en un viaje a Bruselas, viendo la televisión, algún canal francés también, y vi un concierto de ellos. Yo no sabía que tenían tanto éxito, tanto tirón incluso fuera de España. Por lo que he encontrado por ahí también en los Países Bajos y en Grecia también tuvieron bastante éxito. Pero en 2010 decidieron separarse en un concierto que dieron en el Festival de Benicàssim. Y nada, si te parece, vamos a escuchar una de las primeras canciones o una canción de los Sandy Drivers, se llama Time, Time, Time y es de su primer disco. Go. Ahí estaban Sandy Driver con Time, Time, Time de su primer LP. Y estábamos pensando de que íbamos a poner dos temas de cada grupo, pero creo que se nos va a ir el tiempo. Entonces la cuestión es que para que entren todos los grupos de los cuales queremos hablar, vamos a poner una de cada y luego ya repetimos, hacemos otra vuelta. Antes decía Yago fuera micro que vamos a escuchar muchas canciones de muchos grupos que son prácticamente vitales en vuestra trayectoria, ¿no? De 21. Acércate al micro y cuéntanoslo. ¿Hasta qué punto? No, cuando tienes curiosidad por la música, pues empiezas a ver que suena un poco por... Bueno, lo típico, ¿no? Casetes de yo, por ejemplo, de los Rolling, creo. Y después, bueno, como he dicho antes, somos la generación internet, YouTube, teníamos como toda la música a nuestro alcance. Y cuando en un momento te paras a escuchar qué hay en tu ciudad, pues descubres a los Sandy, a Pecho, a Yajero, a Julián sobre todo, y pues es un honor como que para nosotros nos mezcléis con lo que ha sonado en Toledo siempre. Si hay un grupo de Toledo que ha salido, son los Sandy, es así. Sí, eso es cierto. Bueno, y ahora vamos con la continuación de Sandy Driver, que es mucho. Eso es, porque hemos dicho... ¿No tienen nada más que añadir de respecto a los Sandy Driver? De momento no, luego, vale. Si acaso decimos más cosas. Mejor. Continuemos. Como hemos dicho, hasta 2010 llegó la carrera de los Sandy, mucho éxito, pero todo lo que empieza acaba. Y como el ave fénix, de las cenizas de los Sandy Driver surgieron mucho. Grupo al que se unieron todos menos Jero Romero, con Martín Perarnau, que formaba parte hasta entonces de Underwater Tea Party. Esta formación empezó en 2011 a grabar música, y empezaron con su disco homónimo como debut y con su andadura como banda, que continúa hasta actualmente. Todavía no se han separado ellos de momento. Sin embargo, la formación sí que ha sufrido diferentes cambios a lo largo de la vida musical que llevan. Fausto se fue del grupo, que estaba con los Sandy Drivers, y les sustituyó Víctor Cabezuelo, con el que ya empezaron a grabar en 2014 la segunda duración, la larga duración de la banda, el Apocalipsis, según mucho. También en este disco hay que destacar que cambiaron un poco de sonido, con un sonido introduciendo más sintetizadores, un sonido menos rock, que pues, se plasmaría todo en el disco que publicaron en 2016, mucho pidiendo las puertas del infierno. Ellos lo llaman rock cósmico, así que si quieres vamos a escuchar este rock cósmico del que ellos tanto hablan, con pidiendo las puertas del infierno, de mucho. Me hallo en un estado muy salvaje, muy orgulloso de mi linaje, y sabiendo que se me agota la batería en este instante, y que si caigo doblado es porque lo he intentado demasiado. La energía invertida en las cosas divertidas es totalmente sumisa a mis perversiones matutinas. Por mí no caigas, no quiero que me veas pidiendo en las puertas del infierno. La medalla. Y ahora solo encuentro, solo quiero más. El riesgo a perderlo todo habrá merecido la pena. Que queda en mi entierro es el orgullo de una buena faena. En las horas más oscuras me doy cuenta de que haberlo intentado ha sido más importante que llegar a lograrlo. Por mí no del infierno. Busqué la medalla. Y ahora solo encuentro, solo estaba mucho y su sonido cósmico incluido en el disco era Apocalipsis según mucho, ¿no? No, estés pidiendo a las puertas, mucho pidiendo a las puertas del infierno. Ahí estamos. Y vamos a seguir un poco con la no sé cómo se dice esto, como Juego de Tronos, una saga. La saga Sandy Driver, vamos a seguir con la saga Sandy Driver y vamos ahora con Julián Maeso. Otro, vamos, podríamos decir el caballo ganador de la escena toledana ahora mismo, está por todas partes, está en boca de todo el mundo y está funcionando bastante bien su carrera. Él, una vez que salió de... Bueno, él tiene un bagaje impresionante, tanto en bandas primerizas como de Blackbirds, donde hacía rhythm and blues y beat y demás, músicas sesenteras, hasta Speak Low, Sweet Vandals, Sandy Driver, y luego pues se decidió por fin a echarse al monte y a tocar el solo. Y apareció en escena con un doble disco en el año 2012, que es una verdadera pasada, que se llama Dreams Are Gone. Esa portada con las cárcavas del río Tajo, que ya te indica por dónde van los tiros. Y Julián pegó un puñetazo en una mesa directamente y se puso en el mapa de rock de raíces estatal a lo bestia. El boca a boca empezó a surtir efecto y le van saliendo giras, nuevos discos, como el maravilloso segundo LP, One Way Ticket to Saturn, mi preferido, más soulero, más negro. Y luego el último, que es Somewhere, Somehow, de hace un par de años, que es... a mí en un primer momento me parecía como más disperso, en un primer momento, pero luego con las escuchas pues se me quitó la tontería y no es disperso, es diverso, que es diferente. La canción que vamos a poner va a ser del primer disco, de Dreams Are Gone. Se llama A Hurricane Is Coming y la verdad es que estaba diciendo lo que iba a pasar. Venía un huracán y se llamaba Julián Maeso. Who's that coming? Who's that talking, sir? So many things we don't need you here. Who's that guiding? Who's that guiding? Look what's hiding. Who's that leading? Driving us to who knows where. Ahí teníamos a Julián Maeso con su A Hurricane Is Coming, incluido en su primer disco doble, Dreams Are Gone, uno de los valores más exportables de la escena toledana. Qué fácil, y es fácil verle tocar por aquí, ¿no? Sí, si no es de una manera, de otra, si no de la otra, con este, con aquel, con el de más allá, no se complica, no, vamos, que no tiene muchos problemas en tocar en cualquier sitio y con cualquier acompañante. Uh-huh. Ahora, después de Maeso, pues vamos a retroceder mucho en el tiempo. Nos vamos a finales de los 70, a uno de los pioneros del rock aquí en Toledo. Ellos son los Mai. 1978, fueron formados por Fernando del Buey, voz y bajo, Mai, voz y guitarra, Taito, teclados y Lupo, batería. Ellos tenían ya lo suyo detrás, tenían bastantes grupos donde habían tocado, como los Cazos, los Sonos, los Cream, Revolución 70, Impacto, Claxon o los Grecos, que contaron con alguno de ellos en sus filas. Ellos se afiliaron al rock urbano con todas las ganas del mundo, que estaba a tope en aquel momento, y llegaron a convivir con los más grandes del lugar, Asfalto, Leño, etcétera, etcétera. En esa zona, sobre todo en esa zona de Serial, que es La Sagra, que parece ser que era una cosa loca de conciertos de este palo en aquellos años. Tuvieron varios cambios en la banda y demás, hasta que ya en 1980 Mariscal Romero se fija en ellos, les echa el ojo y los mete en el recopilatorio que saca en su disco, en su sello Chapa, en el año 80, Viva el Rollo número 4, Rock Mesetario. Aquí está incluida la canción que va a sonar, que luego la publicarían en un single. Es el trasvase. La portada muy característica, son ellos cuatro sentados delante de la señal de indicador kilométrico de flecha hacia Toledo, no sé si pone 64 kilómetros, si no me acuerdo, y de ese disco se vendieron más de 10.000 copias solo en Toledo, ojo, cuidado. Era el momento de las primeras movilizaciones contra el trasvase del Tajo, y la cosa estaba calentita y se notaba. En las ventas de este disco estaban también todo el rato en la radio y sonando y demás. Sacaron mucho más discos, luego en el 85 El Monstruo de Tacanana, en 1986 La Vasca Gilipollas. También se van diversificando, tocan jazz y paran durante bastante tiempo y vuelven en 1996. Ahí sacan Los Tres Temores en el 99 y en el 2007 Contubernio Judeo-Masónico. Tocan todavía, a veces, pero tocan. Y no sé, estaremos esperando, estaremos vigilantes para ver cuándo tocan, pues para acercarnos a oírlos un poquito a los Mai. Vamos a escuchar a Trasvase, si os parece. Un temazo, la verdad. Mai. Un tema que no pasa de moda, desgraciadamente. Ahí está la cloaca todavía y la tenemos que soportar. Día sí, día también. Ahora vamos con un grupo de heavy metal local, el mito del heavy toledano, Subterráneo. Cuando decía antes que había grupos que no habían, que no trascendieron en su momento, sino que lo hicieron después de desaparecer, este es uno de ellos. Su disco Toledo, del año 87, su primer y único LP en vida, vamos, luego hubo otras cosas que ahora comentaré, que lo sacó Dibuxa. Ahora es un disco cotizadísimo, un disco de culto entre los aficionados al metal, y ahí están, tienen nombre, Los Subterráneos. Se formaron en el 85, estaban a la voz y guitarra Tony Quintana, Fernando Martín al bajo, César Gutiérrez a la guitarra y Raúl Martín, no, espérate, me he equivocado, Fernando Martín a la batería y Raúl Martín al bajo. Mezclaban en ese disco rock urbano con el heavy de toda la vida, con J y con B, las baladas a los Scorpions, etcétera, etcétera. Todo lo que tenía que tener un disco de heavy ochentero que estaba en su sitio. Luego parece ser que sacaron una maqueta que tuvo una distribución bastante casetera entre colegas y ese disco luego terminó siendo editado por Imagen Death en el 2017 con extras, que había más maquetas, un DVD con las actuaciones en las fiestas del polígono, etcétera, etcétera. Se llamaba Siempre Solo. Y vamos a poner la canción que da nombre al disco, al primer disco, al disco mitológico de Los Subterráneos, que se llama Toledo y que es una crítica a esta ciudad muy, muy, muy acertada. Subterráneo. Que dicen, más que pasar, montes que tapan tu libertad, fronteras que impiden ver más allá, esto es Toledo, nuestra ciudad, espino que corta, mis ilusiones, lo que bloquea la imaginación, nunca verás llegar la ocasión, de ver cumplidas tus proposiciones. Ser tú mismo sin tener que hacer lo que nuestra sociedad te impone. Toledo, vas a inerte. Toledo, laberinto de muerte. Y respiraré. nunca más volveré. después de Subterráneo, retomamos otra vez al Pecho Dandy. Ya sabéis que Rutas Enemigas es un programa de contrastes. Y ya se ha arrimado al micro Miguel. Aquí estás de nuevo. Y ahora cedo la palabra a mi compañero Roberto Martos, que es el que va a hacer aquí los honores de hablar con Miguel y de hablar un poquito más del Pecho de Andy. Nada, yo primero una breve introducción. Si digo algo mal, me corriges, ¿vale? Vale. Formasteis en los 80, formación original, tú, a la guitarra y a la voz, ¿no? Francisco Javier García Zarco, guitarra, Maruje Muñoz, bajo, y Miguel Ángel Campos, batería. Y, bueno, habéis publicado dos discos, en el 86 el primero, El Pecho de Andy, del que hemos escuchado El Arrozal antes, y Llegará Octubre en el 87, del que hemos escuchado este single Llegar también. Llegará Octubre. Bueno, principalmente vamos a hablar un poco, contaros un poco cómo se formó la banda, cómo surgió en aquella época en Toledo, un trocito de la movida, ¿no? Se vino a Toledo. Pues sí, un trocito de la movida se vino a Toledo. Y comenzamos pues a mediados de los 80 con la formación que has dicho. Publicamos el primer disco con una compañía de aquí de Toledo, que era Rocco Record, y el segundo disco con una compañía independiente de Madrid, que era Nuevos Medios, para mí una de las mejores compañías que ha habido en España a nivel de música española, flamenco, jazz y sellos ingleses que estaban muy bien. Y la putada fue que en el año 87, cuando llevábamos como 6 meses que habíamos sacado el segundo disco, pues nos vino la noticia que no podíamos utilizar el nombre, con lo cual hubo el parón. Eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Que no es cierto, sabes que no es cierto. Cuenta la verdad. ¿Cómo que no es cierto? Ahora sí, pero en esa época no se tuvo. ¿Por qué tienes el nombre? Porque al cabo de 5 años me fui a Patentes y Marcas, no, y pude. Al cabo de 5 años te fuiste a hablar, justo a lo de Rocco, como dijiste a este señor en la última entrevista que te hizo. Sí. Sí, hablaste con él y dijiste, justo. ¿Tú qué vas a hacer? No, ¿tú qué vas a hacer? Y voy a declarar a favor tuyo, no a favor de la gente que te reclama los derechos. ¿Qué juicio? No tengo ni idea de lo que estás hablando. No sé, me parece un poco... Yo debate no quiero hacer aquí, sobre todo de tan lejos, porque además no se te está oyendo. O sea, no, eso va a empezar. Es que no entiendo lo que quieres decir. La verdad, yo estoy contando la verdad y te lo puedo demostrar. Bueno, pues para ti no será la verdad, para mí sí. Bueno, pues la cuestión es que se está entrevistando a este señor, si eso luego hablamos otra vez, pero y das tu versión. Bueno, vale, pues entonces tendrás que contar la tuya tú también, pero otro día. Vamos no, a ver. ¿Cómo que no? Bueno, pues no la cuentes. Bueno, pues déjalo. Pues no la cuentes. Pues deja que él cuente su verdad. Claro, tú puedes contar lo que quieras, pero a la vista está que en el año... ¿Cuándo tuvimos que dejar de utilizar el nombre y por qué? ¿Por qué? Nosotros no dejamos de utilizar el nombre, nosotros disolvimos el grupo. ¿Pero por qué? Porque no había continuidad en el grupo, porque nosotros no teníamos... Pero Javier... Y batería... Javier... Porque, pero si estaba en Patentes y Marcas y Nuevos Medios nos comunicó, Miguel, que no podíamos utilizar. La cuestión es que esto no tiene sentido. No se le está oyendo nada. O sea, estoy grabando una cosa, estás hablando al aire. O sea, si eso quieres algún día y hablamos tranquilamente. Bueno, pues déjale que cuente la verdad que él quiera. Pero vamos, la cuestión es que ahora mismo estás haciendo un boicot aquí al programa. No, sí. Sí. No tienes micro y estás haciendo un boicot. No entiendo. Pues, joder, si es que estás hablando ahí desde lejos, no sé si se está oyendo nada. O sea, esto no tiene ninguna lógica. Bueno, pues entonces, ¿por qué te metes? Si quieres algo, me lo dices luego a mí y hablamos juntos y no pasa nada. Y tú quieres decir lo que quieras, lo decimos tranquilamente, que yo no te voy a censurar ni lo más mínimo. Estaría bueno, ¿vale? Si quieres, pues ya está, pues luego hablamos, ¿de acuerdo? Que seguimos. Perdona. Vamos a seguir con la entrevista. Luego ya hablaremos fuera de micro de lo que queremos. Nada, Miguel, venga, vamos a hablar. No, a retomar, yo continúo con lo que te estaba diciendo y ya está. Tuvimos que dejar de utilizar el nombre porque vino una carta de patentes y marcas en el cual justo López Rocco había registrado el nombre a nombre suyo. Y las relaciones es verdad, lo que ha dicho, que ya no había ni continuidad en el grupo ni van bien, con lo cual ahí se paró. Yo a los 5 años, no sé qué ha dicho de juicio, no sé. Yo lo único que hice fue, un año antes o cuando eso, yo me encontré a Justo y le dije, ¿qué vas a hacer con el nombre Justo? ¿Vas a seguir utilizándole o qué vas a hacer? Yo ingresé un dinero en patentes y marcas y a partir de ese momento el nombre fue mío. Esa es mi historia. Uh-huh. Luego cada uno que cuente como quiera, lo que quiera. Antes a de partir más... de ahí, pues lo demás sobra. El nombre lo tengo yo en propiedad. Con eso no te digo que yo haya querido sacar partido para nada de lo anterior. De hecho, lo que se está haciendo ahora son temas nuevos y también tocamos, por supuesto, temas que son de mi propiedad, que son compuestos por mí, como son El Arrozal, como son Llegar a Octubre, algunos a medias con Francisco Javier. Estoy diciéndolo. ¿Pero qué estoy diciendo? Si es que... Pero a ver, no sé. ¿Quieres subir aquí directamente o qué? Porque vamos, yo no sé. Pues tío, cállate, luego hablamos si quieres. No. Que vale, que él está hablando, él. ¿Qué quieres? ¿Ponerle las palabras en la boca o qué? Pero sí. No, mira, que me da igual lo que estés diciendo, que a lo mejor tienes razón, que me da exactamente lo mismo, pero la cuestión es que yo no puedo poner las palabras en la boca que tú quieras oír, tío. Si tú en un momento determinado quieres hablar de eso, pues te subes bueno, así si es lo que acabo de decir, además, tocamos temas que son de mi propio, que si son no, míos, compuestos a y algunos aquí, a medias. Si quieres que te lo diga claramente. Venga. Seguimos, si nos dejan. Bueno, venga. Bueno, antes de seguir un poco con los planes de futuro y demás, hemos hablado muchas veces, alguna vez en el programa, otras veces que he estado aquí con Dani de cómo era la escena musical toledana. Siempre hemos dicho que hay escena, que la ha habido y que creemos que la habrá. Pero bueno, un poco en los 80, cuéntanos un poco cómo era esa escena en Toledo. ¿Había grupos? ¿Se tocaba? ¿Había una escena efervescente o no? Yo creo que más era en Madrid que en Toledo. Uh-huh. El ir a Madrid, igual que hemos estado hablando antes de grupos como Subterráneo, como Mai, o como una escena que había en la provincia de Toledo, zona de la Sagra, Villaluenga, donde venían Moris, un montón de grupos, en los años 80 se trasladó más a Madrid. A Madrid. Uh-huh. Entonces, pues nosotros tuvimos la suerte, por una parte, de grabar el primer disco, que no nos lo esperábamos, la verdad, que fue una cosa un poco así, que venga una persona y te diga tal, al final salió Rana, por el tema que hemos hablado antes de lo del nombre, pero bueno, en principio era lo que hacíamos. Uh-huh. Y nada, coincidimos en la compañía con gente como tenemos medios como Golpes Bajos, La Mode, que eran grupos pues muy representativos de esa época en la movida madrileña. Y la repercusión que hubo con ese disco, pues la verdad es que estuvo muy bien. Yo estoy orgulloso de con la gente con la que tocaba y con el resultado del disco. O sea que para nada desmerece que luego estemos mal o tal para el trabajo que se hizo en su día. Estamos hablando, como hemos dicho, del programa Grupos que trascienden la frontera. Vosotros tocasteis en Madrid varias veces. ¿Contra por ahí alguna anécdota con The Chameleons? Los que le ganasteis, ¿no? Pues no sí, sé si... bueno, eso fue en la época con Justo. Y en la Sala Universal de Madrid, uh-huh. pues que tocábamos 2 días en el escenario chiquitito, como era normal. Chameleon traía un grupo que era, me parece que era Seven and Hit, sí. El grupo que actuaba de teloneros. Entonces pues dio la casualidad que se quedaron a vernos la gente de Chameleon y el segundo día pues nos subieron con ellos al escenario a tocar y Seven and Hit pues lo pasaron. Se fueron, ¿no? Porque... al escenario pequeño, me imagino con un mosqueo bastante fuerte por parte de ellos. Y creo que Chameleon vienen a Madrid dentro de poco. Pero no sé qué fecha, pero sí, están por ahí creo que... girando. Y vamos con esos planes de futuro. ¿Qué tiene el grupo pensado? Pues llevamos casi 4 años ya otra vez tocando, ensayando, intentando retomar otra vez el tema y sacando temas nuevos. Uh-huh. Y a partir de esto, pues a ver si después del verano ya terminamos. Está ahí 7 temas nuevos grabados. Todavía no sabemos si habrá compañía discográfica o lo editaremos nosotros por nuestra cuenta, dependiendo de una cosa u otra y la inversión el dinerillo que tenemos. Y de bolos, pues por ahora poco, muy poco. Pero esperando, supongo, si se puede adelantar con quién vais a publicar o con quién se está hablando. No se sabe todavía, ¿no? Es preferible no decirlo. Pero vamos, los temas están ya grabados, uh-huh. están prácticamente para hacer la mezcla definitiva y el máster. Uh-huh. Para julio pronto. Así ya estará terminado, porque se está haciendo en Londres con un amiguete. ¿Y el nombre de ese nuevo álbum se puede saber o no? Todavía no. Pues nada, yo por mi parte no sé si... Dani, ¿tienes algo que añadir o...? Ponemos música. Ponemos música. Y nos relajamos, sí, ¿no? Sí, vamos a relajarnos un poco. ojos dinamita, para abrir más subterráneos con los huesos al sol. Qué inocente insinuación, qué inocente insinuación, qué inocente insinuación. ¡Qué inocente insinuación! Está Megalópolis, del pecho de Andy. Y antes de continuar con el programa y de meter un poquito de tralla, que va a ser uno de los grupos más tralleros que vamos a escuchar hoy, más rápidos, por lo menos, los más punk, anunciar que más música va a haber aquí en la Biblioteca Regional, música y libros, en este caso. Dentro de la programación del mes de abril, pues el día 4 a las 7, aquí en el mismo sitio donde estamos grabando este programa, en el Salón de Actos, pues Sabino Méndez, el mítico guitarrista y compositor de los Trogloditas, que acompañaban a Loquillo, pues nos hablará de sus últimos libros y de su trayectoria como escritor y músico. Y el 22 de abril, también a las 7 y en el mismo lugar, Chris Stewart, un antiguo batería de los Genesis, la banda británica, que ahora vive en las Alpujarras, pues va a hablar de sus libros bastante exitosos, sobre todo este Entre Limones. El otro no me suena mucho, El Oro en el Limonero, pero que Entre Limones sí que es un libro bastante superventas. Eso, entre otras cosas, podéis disfrutar aquí en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. Y lo dicho, vamos a por un poquito de tralla. Y nos vamos con un grupo de garaje punk, que son los Hollywood Sinners, los Incombustibles Eternos Garajeros Toledanos y madrileños también. En un primer momento estaba formado el grupo por Edu Sinner, Carmelo Tornado, Fer Sinner y Lord Arthur. Sacaron su primer disco, su primer EP en el año 2002, editado por Motorpsycho y Animal Records. Era un EP del que ahora vamos a escuchar ahora una canción, Midnight Pleasure. Y después de eso, pues continuaron. Ahora mismo los que están tocando son Edu y Carmelo todavía, al bajo, a la guitarra y al bajo, y Oki Bonestoki a la batería. En medio hay 4 LPs, una decena de 7 pulgadas y DPs, más o menos, por ahí anda, y un buen puñado de conciertos por toda España y por el resto del mundo, incluso por los Estados Unidos, ahí está, hace muy poquito tiempo. También giras europeas, italianas, alemanas, aparte de los festivales más selectos de garaje como el Wild Weekend o el Rotterdam Rambler. Vamos a escuchar esa canción, vamos a escuchar ese temita de su primer EP, Midnight Pleasure. Ellos son Hollywood Sinner. Black Hollywood Sinner acelerando un poco el tempo, por si hacía falta relajarse. Pues no, qué va. En este programa no nos relajamos ni de coña. Vamos ahora con más también. También un poquito fuerte esta canción que vamos a escuchar, aunque no tanto. Es un grupo que está de completa actualidad, tanto por haber sacado un último disco que es una maravilla, como porque hoy mismo lo presentan en la Riviera de Madrid, uno de los locales más emblemáticos de la capital, ahí al lado del Manzanares. Ellos son Aurora and the Vitrales. Yo los he metido aquí en grupos toledanos porque hay algún toledano y porque luego además tienen muchas querencias muchos de sus miembros por la ciudad de Toledo, ¿no? Ellos se formaron en el 2013 y son Aurora García a la voz, Martín García a las teclas, José Funco a la guitarra. Esos son los miembros fijos. Luego hay Luis Pinel, no sé qué, más gente. Van moviéndose. Hay unos cuantos, pero que ahora mismo no recuerdo todos porque se van saliendo y entrando, ¿no? Su primer disco fue bastante... pegó un buen pelotazo en la escena soul de música negra. Se llamaba Shadows Go Away, lo publicaron en el 14, incluso les llevó a tener a ganar algún premio, ¿no? Luego, el segundo disco, se empieza a ver el cambio, ¿no? Y es en el tercero, en este fantástico Tune Out the Noise, que se ha ido editado en febrero, el mes pasado, por donde ya cogen y tienen voz propia. Los dos adelantos que hemos pinchado del disco, los hemos pinchado aquí en Rutas Enemigas, I'm Down y Bloody Eyes, son unos temazos impresionantes. Y el disco es muy, muy valiente y muy, muy propio. Aurora y sus chicos experimentan con sonidos y géneros diferentes y la verdad es que no defraudan en ningún momento. La canción que vamos a poner ahora mismo de este tercer LP, de este Tune Out the Noise, es la canción que le da título. Os dejo con Aurora and the Vitrales. Here, well, I don't think no te dedique palabras que tendría que evitar. No las leas ahora. He vuelto hasta este instante. Leyendo el alma en las palabras otra vez, y eso me descoloca. Al menos disimula, por favor, acabaré cosiéndome la boca. Los santos imprudentes. Después de Aurora and the Betrayers, escuchamos a otro de los grupos que tenemos aquí, a sus integrantes, 21. Se han acercado también... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Me has copiado un vídeo, Roberto? Maldita ahí sea. Está. Bueno, pues ahí está 21 y sube el final de su vídeo. Tenemos, se han añadido a Yago, Pepe, batería, y Diego, voz y guitarra. Ahora los saludamos, pero antes de nada, antes de que empieces a hacer las entrevistas a 21... No sé si darte la palabra por si acaso pasa algo, o incluso preguntar a la sala, ¿hay alguien que tenga algo que decir antes de que empecemos a hablar con 21? ¿No? Pues ahora, seguimos. ¿Parejas, miembros? Eso. Te cedo la palabra, Roberto. Vale, pues nada, aquí tenemos a 21, grupo nacido, criado y radicado en Toledo, como ellos mismos estuvieron a bien a contestar en nuestros cuestionarios queridoscópicos. Gracias por aquí la entrevista. Nacieron en 2011 y, según ellos, para intentar dar salida a una inquietud creativa enorme, ¿no? Según nos habéis contado. Hasta 2014 no fue cuando se asentó la banda con la formación actual. Con ella publicaron su primer EP Sublime y un año después, en 2015, nada parecido. Los Santos Imprudentes es la canción que hemos escuchado y se extraía de este disco. Eso es un grupo que ha tocado también fuera de Toledo, en varios festivales, en Latidos Festival, en Interestelar Sevilla, en Más Cool, en Microsonidos, en Portugal, en el Los Alive, en el Arenal Sound, en diferentes salas madrileñas y por toda España. Y bueno, actualmente creo que habéis fichado por Universal hace poquito, ¿no? Y estáis... Hace un año. ¿Estáis en proceso de grabación o ya habéis grabado vuestro siguiente disco o cómo, pues está sí, la cosa? Pues hemos grabado el disco y bueno, hace un año firmamos una editorial con Universal, fue por lo que pudimos grabar el disco. Hemos estado grabando en Barcelona allí un mes en Blind Records. Y va a salir en casi ya. No sé si me dejan decir el día, pero no, falta muy poquito para que empiece a sonar la radio. ¿El título se puede decir o no? Uf, no, es que si te digo que es gourmet, no me van a regañar. Bueno, eso está bien. ¿Y cómo es el disco? ¿Nos podéis contar un poco, adelantarnos? ¿Hay algún cambio de sonido respecto a los discos anteriores o no? Bueno, más que un cambio, hay una evolución. Como siempre, nosotros creemos que venimos de algo que ya teníamos pensado de antes y pues cada paso es un pasito. Y sí que es verdad que con este disco, aunque se suele decir siempre, sí que es verdad que nos sentimos muy, muy identificados y muy a gusto con lo que hacemos. Entonces, lo estamos disfrutando mucho, la verdad, aunque ha costado también. Hay más pasta, sobre todo. Y eso se nota. Eso ayuda al estilo también a veces. Porque el dinero. ¿Los anteriores cómo los habíais hecho, los anteriores discos? Pues el primer EP fue pagado por nosotros un poco a lo kamikaze. Uh-huh. El primer disco fue mitad pagado por nosotros, mitad con un crowdfunding. Pedimos un crowdfunding a ya el pequeño nicho de seguidores que teníamos, familia, amigos, compañeros y excompañeros. Y que con el dinero que juntamos nosotros de haber tocado, porque al final con ese EP, el primer EP, habíamos hecho un montón de fechas, y el crowdfunding sí que pudimos sacar adelante el disco. Y a partir de ahí, lo siguiente que hicimos fue otro EP, y de ese EP ha salido este disco que vamos a sacar ahora. Uh-huh. ¿Y conciertos a la vista tenemos próximos? O por ahora, ¿no? 10 de mayo hacemos el San Isidro, que es un festival que reparte por todas las salas, por decirlo así, entonces reparte el horario, entonces a lo mejor en 3 salas diferentes en Madrid puedes verte 6 grupos. Entonces estamos el 10 de mayo en La Sol con tu otra bonita. Y es cierto que llevamos un tiempo sin tocar, tocamos el fin de pasado en Sevilla y la verdad es que personalmente fue como desahogarse muchísimo. Tenía ganas ya de volver. Sí, porque hemos estado parados en septiembre grabando en Barcelona, uh-huh. Después, bueno, mezclando como un poco más el trabajo de oficina y de casa, más que el de batalla, que es el que al final, bueno, disfrutas. Y es cierto que nos apetecía pillar la furgo, pegarnos un viaje, ir a otra ciudad y hacer lo que nos gusta, que al final es pues poner un poco patas arriba. La sala, el escenario, nosotros mismos y tocar, que al final esto se basa en tocar. Muy bien. Pues nada, esperamos ansiosos la publicación del nuevo disco y mientras tanto vamos a escuchar El Apetito de vuestro último EP. Muchas gracias. 21. Vosotros. Incurables y no tenemos ni dinero. siempre pagarse cara. Vamos a estar muy poco tiempo por aquí, no nos prohibamos nada. Porque en verdad hay un color en tu cerebro que jamás había visto. Algo tan libre que prefiero no tocar, hacer lo mío. Pero aliméntame, que vengo de un lugar frío. No ves que hay demasiado ruido alrededor, no pueden verme contigo. Siempre dijiste andar sobrada de valor, incluso cuando temblas. Hay mucho más. Sáciame el apetito, sáciame el apetito, sáciame el apetito. Sáciame el apetito, sáciame el apetito, sáciame el apetito. Sáciame el apetito, que vengo de un lugar muerto, que vengo de un lugar frío. Pero el apetito. Seguimos ya para bingo, ya no nos queda nada. Nos queda la última, el último grupo. La última banda. Preséntalo y luego ya nos despedimos. Que han trascendido fronteras toledanas. Bueno, concretamente ellos ahora mismo están ubicados en Cuenca, aunque son de Toledo. Son Fizzy Soup. Está formada una banda formada por Javi, Sonia y Edu Carlos. Fueron quienes iniciaron el grupo Sonia y Javi, tras un viaje que hicieron casi sin conocerse, según cuentan. Para ver a B.B. King en San Sebastián. Ahí dicen que siempre les acompañaba una guitarra y que tocaron sus primeras versiones juntos para luego venir muchas más canciones para contar sus propias historias. Todo ello desembocó en la publicación el año pasado de Not So Far, su primera larga duración hasta la fecha, un disco que han grabado gracias al crowdfunding que pudieron recolectar el dinero para hacerlo. Y bueno, destacar del grupo, son muy activos en las redes sociales y la verdad es que las historias que cuentan, cómo van a hacer las giras y demás, son recomendables, recomendable verlo, las fotos que hacen y demás. Han tocado también en el Mad Cool, en el Decode, y el año pasado también hicieron una extensa gira por todo el país. Y nada más, vamos a escuchar Far. De Fizzy Soup. Pues nada, antes de escuchar a Far, darle las gracias al público asistente, a los espontáneos, a los no espontáneos, a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a su personal y a su dirección, y a la gente que está aquí al lado mío en la mesa, a la gente de 21, Yago, Pepe y Diego, Pecho Dandy, Miguel Ángel y Roberto Martos, que ya haremos gracias otro tinglado de estos toledanos, ¿no? Cuando quieras. ¿Te apuntas? Sí. Pues ya está. Apañado. Bueno, ahí os dejamos con Fizzy Soup. Aquí termina el 276 de Rutas Enemigas. Hasta la próxima. For the people.